Me dice que hasta acá llegamos, que porque hay 80 líos. Que tarde llego y no vamos a cumplir lo que un día nos prometimos. Entonces fue eso que dijimos, vacaciones por Maldivas, San Andrés. Le digo tengo palabra y cumpliré. Si llego tarde mami es por el deber. Haciendo música anoche me desvelé. Hacer pretendiendo que te crea cuando con otra tú te ves. Ya lo sé, ya me enteré. Dijiste que iba a ser la última vez. Te creí, perdoné. Vos deja de suponer, tener paranoia. Son tu familia o amistades que te quieren poner en mi contra. Vos no comprendés que solo busco para nosotros el bien. Aunque tenga que sacrificar tiempo nuestro en calle. Vos a mí no me entendés que para nosotros estar bien hay que ir a buscar los de 100. No reniegue, mejor compréndeme. ¿Qué voy a comprender? Si a vos no te puedo tener. Si vale más el momento que el papel. Eso nunca lo pudiste ver. Me dice que hasta acá llegamos, que porque hay 80 líos. Que tarde llego y no vamos a cumplir lo que un día nos prometimos. Entonces fue eso que dijimos, vacaciones por Maldivas, San Andrés. Le digo tengo palabra y cumpliré. Si llego tarde mami es por el deber. Las vacaciones por Maldivas, San Andrés. ¿De qué me sirven si en casa no apareces? Están enfocados en dinero, ¿para qué? Si con lo que tuvimos más sobrino, cansado, lo sabes. Vamos por todo, 32-32. Aguante la mafia, estilo 32, más na. Abusuare, rompiendo los ventanales.